En aquellos momentos, Kingsbridge estaba empezando a recuperarse de su hundimiento. Habían pasado 3 años desde que prendieron fuego a la Feria del Vellón y 2 del derrumbamiento de la catedral sobre los fieles. Y ahora esto. La gente diría que de nuevo planeaba la mala suerte sobre Kingsbridge, incluso si mediante la huida lograran evitar el derramamiento de sangre, Kingsbridge quedaría arruinado. Nadie querría vivir allí, acudir al mercado o trabajar en la ciudad. Hasta podría llegar a interrumpirse la construcción de la catedral. Hemos de ir a decírselo al prior Philip, ahora mismo. Jack se mostró de acuerdo. Los monjes estarán cenando. En marcha. Alien acogió a Tolmie. Todos subieron presurosos la colina en dirección al monasterio, bajo el crepúsculo vespertino. Cuando la catedral esté terminada, podrán celebrar el mercado en su interior. Eso lo protegerá de las incursiones, dijo Richard. Pero entre tanto necesitamos los ingresos del mercado para terminar la catedral, repuso Jack. Richard, Aliena y Tony esperaron fuera mientras Jack entraba en el refectorio. Un monje joven estaba leyendo en voz alta en latín mientras los demás comían en silencio. Jack reconoció un pasaje terrible del libro del Apocalipsis. Permaneció en pie en el umbral y buscó con la mirada a Philip. Este se mostró sorprendido de verle, pero se levantó de la mesa y fue derecho hacia él. Malas noticias, dijo Jack ceñudo. Dejaré que Richard os las comunique. Hablaron entre las sombras cavernosas del presbiterio reparado. Richard dio a Philip los detalles en pocas palabras. Pero si no celebramos una feria del vellón, solo un pequeño mercado, exclamó Philip cuando Richard hubo terminado. Al menos tenemos la oportunidad de evacuar mañana la ciudad. Nadie resultará herido. Y podemos reconstruir nuestras casas como lo hicimos la última vez, sugirió Aliena. A menos que William decida ir a la caza de los evacuados, advirtió Richard ceñudo. De él no me extrañaría. Incluso si todos nosotros lográramos escapar, creo que esto sería el fin del mercado, comentó Philip con gran tristeza. Después de una cosa así, la gente no se atreverá a instalar puestos en Kingsbridge. Y puede significar el fin de la catedral, apuntó Jack. En los últimos 10 años, la iglesia se ha quemado una vez y se ha derrumbado otra. Muchos albañiles murieron al arder la ciudad. Un desastre más, y sería el último, creo yo. La gente diría que trae mala suerte. Philip parecía agobiado. Jack pensaba que todavía no había cumplido los 40 y, sin embargo, su cara empezaba a estar surcada de arrugas y su pelo era ya más gris que negro. No voy a aceptarlo. Creo que no es la voluntad de Dios, dijo con una mirada peligrosa en sus claros ojos azules. Jack se preguntaba de qué estaría hablando. ¿Cómo podía no aceptarlo? Era como si los pollos dijeran que se negaban a aceptar al zorro, como si pudieran influir en ello. Entonces, ¿qué vais a hacer? Preguntó Jack, escéptico. ¿Rezar para que William se caiga esta noche de la cama y se rompa el cuello? Richard se mostró excitado ante la idea de resistencia. Luchemos, exclamó. ¿Por qué no? Nosotros somos centenares. William traerá 50 hombres, 100 todo lo más. Podemos ganar solo por ser más numerosos. ¿Y cuántos de los nuestros morirán? Protestó Aliena. Philip negaba con la cabeza. Los monjes no luchan, dijo pesaroso. Y no puedo pedir al pueblo que dé su vida cuando yo no estoy dispuesto a arriesgar la mía propia. Philip miró a Richard, que era lo que tenían más a mano con experiencia militar. ¿Hay alguna manera de que podamos defender la ciudad sin una batalla frente a frente? Ninguna en una ciudad que no esté amurallada, repuso Richard. No tenemos nada que oponer al enemigo salvo cuerpos. Ciudad amurallada, dijo Jack pensativo. Podemos desafiar a William a que resuelva la situación en combate individual, una lucha entre campeones, pero no creo que lo aceptaran. ¿Las murallas servirían?, inquirió Jack. Podrían salvarnos en otro momento, pero no ahora. No podemos construir murallas de la noche a la mañana, ¿tú crees? Claro que no, no seas... Cállate, Richard, le ordenó Philip imperioso. Miró esperanzado allá. ¿Qué estás pensando? ¿Un muro no es tan difícil de construir? Sí. La mente de Jack era un torbellino. Los demás le escuchaban conteniendo aliento. No hay arcos, ni bóvedas, ni ventanas, ni tejado. Un muro puede construirse en una noche si se dispone de hombres y materiales. ¿Con qué lo construiríamos? Mirad a vuestro alrededor. Aquí hay bloques de piedra debidamente cortados destinados a los cimientos, indicó Jack. Hay madera almacenada que supera la altura de una casa. Y en el cementerio hay montones de escombros del derrumbamiento. Abajo en la orilla del río hay también muchísima piedra traída de la cantera. Los materiales no escasean. Y la ciudad está llena de constructores, añadió Philip. Jack asintió. Los monjes pueden ocuparse de la organización. Los constructores del trabajo especializado y como jornaleros disponemos de toda la población de la ciudad. Sus pensamientos se precipitaban vertiginosos. La muralla habrá de extenderse a todo lo largo de esta orilla del río. Desmantelaremos el puente. Luego habremos de hacer subir el muro colina arriba a todo lo largo del barrio pobre hasta que llegue a unirse al muro este del priorato. Pero fuera hacia el norte y luego colina abajo hasta llegar de nuevo a la orilla del río. No sé si habrá bastante piedra para todo eso. No es preciso que sea de piedra para que resulte efectivo, dijo Richard. Un sencillo foso con un terraplén de tierra construido con cieno extraído del foso hará el mismo efecto, especialmente en un lugar donde el enemigo ha de atacar cuesta arriba. Pero en piedra aún será mejor, insistió Jack. Sí que sería mejor, aunque no esencial. El objeto de una muralla es el de retrasar todo lo posible al enemigo mientras se encuentra en posición peligrosa y permitir al defensor bombardearle debidamente protegido. ¿Bombardearle?, preguntó Aliena. ¿Con qué? Piedras, aceite hirviendo, flechas... En la mayoría de los hogares de la ciudad hay un arco. Así que, después de todo, tendremos que acabar peleando, dijo Alien, estremeciéndose. Pero no cuerpo a cuerpo, no del todo. Jack se sentía atormentado. Lo más seguro era que todos se refugiaran en el bosque con la esperanza de que William quedara satisfecho con el incendio de la ciudad. Pero incluso entonces corrían el riesgo de que él y sus hombres fueran en persecución de la gente. ¿Sería mayor el peligro si se quedaran allí detrás de una muralla? Si algo fuera mal y William y sus huestes encontraran una manera de romper el muro, la carnicería sería aterradora. Jack miró a Tolmi y a Liena y pensó en el nuevo ser que crecía en las entrañas de esta. Hay una solución intermedia, sugirió. Podríamos evacuar a las mujeres y los niños y quedarnos los hombres a defender las murallas. No, gracias, respondió Aliena con firmeza. Eso sería lo peor del mundo. No tendríamos murallas y tampoco hombres que lucharan por nosotras. Jack comprendió que llevaba razón. Las murallas de nada servirían sin gente que las defendiera y no se podía dejar indefensas en el bosque a las mujeres con los niños. Era posible que William dejara tranquila la ciudad y se encarnizara con las mujeres. Tú eres el constructor, Jack, dijo Philip. ¿Podemos levantar una muralla en un día? Nunca he construido una muralla, respondió Jack. Naturalmente, no se puede ni hablar de dibujo de planos. Habremos de asignar en cada sección a un artesano y que actúe según su mejor criterio. La argamasa apenas se habrá secado para el domingo por la mañana. será la muralla peor construida de Inglaterra. Pero sí, podemos hacerla. Philip se volvió hacia Richard. Tú has presenciado batallas. ¿Podremos contener a William si levantamos una muralla? Desde luego, repuso Richard. Vendrá preparado para una incursión relámpago, no para un asedio. Si se encuentra con una ciudad fortificada, no tendrá nada que hacer. Finalmente, Philip miró a Liena. Tú eres una de las personas vulnerables con un hijo al que proteger. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos huir al bosque esperando que William no viniera detrás de nosotros o quedarnos y construir una muralla para evitar que entre? Jack contuvo el aliento. No es una cuestión de seguridad, contestó Aliena al cabo de una pausa. Vos, Philip, habéis dedicado vuestra vida a este priorato. Para ti, Jack, la catedral es tu sueño. Si huimos, perderéis todo por cuanto habéis vivido. En lo que a mí se refiere, tengo una razón especial para querer que sea dominado el poder de William Hanley. Yo digo que nos quedemos. Muy bien, decidió Philip. Construiremos una muralla. Al caer la noche, Jack, Richard y Philip recorrieron los límites de la ciudad con linternas para decidir por dónde habría de ir la muralla. La ciudad se levantaba sobre una colina baja, serpeando el río por ambos lados de ella. Las riberas eran demasiado blandas para soportar una muralla de piedra sin unos buenos cimientos, de manera que Jack propuso construir allí una cerca de madera. Ello satisfizo plenamente a Richard. El enemigo no podía atacar la cerca salvo desde el río, lo que era casi imposible. En los otros dos lados, algunos trozos de muralla serían simplemente terraplenes de tierra con un foso. Richard declaró que ello resultaría efectivo allí donde hubiera pendiente y el enemigo se viera obligado a atacar colina arriba. Sin embargo, donde el suelo estaba nivelado, la muralla tendría que ser de piedra. Jack recorrió luego la aldea, reuniendo a sus constructores. Los sacó de sus casas y algunos de sus camas y se los llevó a la cervecería. Les expuso la situación y les explicó la manera en que la ciudad iba a solventarla. Luego, acompañado por ellos, recorrió los límites de la ciudad, asignando a cada hombre un sector de la muralla: la construida en madera a los carpinteros, la de piedra a los albañiles y los terraplenes a los aprendices y jornaleros. Pidió a cada uno de aquellos hombres que dejaran marcada su sección con estacas y cordel antes de irse a la cama y que reflexionaran antes de dormirse en cómo la iban a construir. Pronto quedó marcado el perímetro de la ciudad por una línea de puntos de luces parpadeantes al ir señalizando a los artesanos su zona al resplandor de las antorchas. El herrero encendió su fuego y se dispuso a pasar el resto de la noche haciendo azadas. Aquella desusada actividad después de oscurecido perturbó los rituales del sueño de muchos de los ciudadanos y los artesanos pasaron mucho tiempo explicando lo que estaban haciendo a preguntones adormilados. Solo los monjes, que se habían ido a la cama al caer la tarde, durmieron en la más bienaventurada ignorancia. Pero a medianoche, cuando los artesanos terminaban ya con sus preparativos y la mayoría de los ciudadanos se habían retirado, aunque solo fuera para hablar de las noticias con excitados murmullos debajo de las sábanas, los monjes fueron despertados. Los oficios fueron breves y se les dio pan y cerveza en el refectorio mientras Philip les ponía al corriente de lo que sucedía. Al día siguiente habían de ser los organizadores. Se les dividió en equipos. Cada uno de estos trabajaría para un constructor. Recibirían órdenes de él y vigilarían las operaciones de excavación, extracción, recogida y transporte. Philip hizo resaltar que su principal objetivo era el de asegurarse de que el constructor tuviera en todo momento el necesario suministro de cuantos materiales necesitara: piedras, argamasa, madera y herramientas. Mientras Philip hablaba, Jack se estaba preguntando qué estaría haciendo William Hanley. Hercastle se hallaba a una dura jornada de Kingsbridge. pero William no intentaría hacerla en un día, ya que en tal caso su ejército llegaría exhausto. Se pondrían en marcha esa mañana a la salida del sol. No cabalgarían todos juntos, sino separados y disimulando sus armas y armaduras durante el viaje para evitar que cundiera la alarma. Por la tarde se reunirían con discreción en alguna parte, a una o dos horas de Kingsbridge, probablemente en la hacienda de alguno de los principales arrendatarios de William. Por la noche beberían cerveza, afilarían sus armas y se contarían unos a otros historias espeluznantes de triunfos anteriores. Jóvenes mutilados, ancianos pateados bajo los cascos de los caballos de guerra, muchachas violadas y mujeres sodomizadas. Niños degollados y bebés ensartados con las puntas de las espadas mientras sus madres chillaban angustiadas. Y a la mañana siguiente atacarían. Jack se estremeció de horror. Pero esta vez vamos a detenerlos, Eddie. A pesar de todo, tenía miedo. Cada equipo de monjes localizó su propio trecho de muro y su fuente de materiales. Después, con los primeros albores en el horizonte oriental, se dirigieron al barrio que les estaba asignado. Llamaban a las puertas y despertaban a sus moradores mientras la campana del monasterio tañía apremiante. Al salir el sol, la operación ya estaba del todo en marcha. Los hombres y mujeres jóvenes trabajaban mientras que los de más edad proporcionaban comida y bebida y los niños hacían encargos y llevaban mensajes. Jack recorría sin cesar el enclave, observando ansioso los progresos. Al que mezclaba la argamasa le aconsejó que utilizara menos cal viva para que fraguara mejor. Vio a un carpintero haciendo la cerca con tablas de andamios y dijo a sus jornaleros que utilizaran madera cortada de un montón diferente. Se aseguró de que las distintas secciones de la muralla quedaran unidas entre sí con limpieza. Bromeaba, sonreía y alentaba a la gente. El sol estaba ya alto en el claro cielo azul. Se preparaba un día caluroso. La cocina del priorato suministraba barriles de cerveza, pero Philip ordenó que la aclararan con agua, medida con la que Jack estuvo de acuerdo porque, cuando la gente trabajaba duro, solían beber mucho con aquel tiempo. Y no quería correr el riesgo de que se quedaran dormidos. A pesar del horroroso peligro que les amenazaba, había un incongruente ambiente de júbilo. Se sentían como en fiestas, cuando en la ciudad todos hacían algo juntos. Cocer el pan en época de San Pedro encadenado o hacer flotar velas río abajo en la noche de San Juan. La gente parecía olvidar el peligro que era motivo de su actividad. Sin embargo, Philip observó que algunas personas abandonaban discretamente la ciudad. Tal vez pensaran probar suerte en el bosque, aunque lo más probable sería que tuvieran en aldeas cercanas parientes que los acogieran. Pero casi todos se quedaron. A mediodía, Philip volvió a tocar la campana y el trabajo se suspendió para almorzar. Mientras los trabajadores comían, el prior realizó un recorrido por el muro acompañado por Jack. Pese a toda aquella actividad, no parecía que hubiesen hecho mucho. Los muros de piedra solo alcanzaban el nivel del suelo. Los terraplenes de tierra no eran más que montículos bajos y había grandes brechas en la cerca de madera. ¿Lo acabaremos a tiempo?, preguntó Philip al finalizar la inspección. Jack, que durante toda la mañana se había esforzado por parecer animado y optimista, en aquel momento se vio obligado a formular una opinión realista. Desde luego que no, si continuamos a este ritmo, contestó desalentado. ¿Qué podemos hacer para acelerar las cosas? La manera habitual de construir más deprisa suele ser construir mal. Entonces, construyamos mal, pero ¿cómo? Jack reflexionó un instante. Por el momento tenemos albañiles levantando muros, carpinteros construyendo cercas, jornaleros haciendo terraplenes y a los ciudadanos llevando y trayendo materiales. Pero la mayoría de los carpinteros pueden construir un muro liso y también la mayoría de los jornaleros saben levantar una cerca. Además, podemos dejar que los habitantes de la ciudad caven el foso y arrojen la tierra a los terraplenes. Y tan pronto como la operación esté encaminada, los monjes más jóvenes pueden dar de lado la organización y empezar ellos mismos a trabajar. Muy bien. Al terminar la gente de comer, se les transmitieron las nuevas órdenes. Jack se dijo que aquella no solo iba a ser la muralla peor construida de Inglaterra, sino que probablemente también la de vida más corta. Sería un verdadero milagro si toda ella seguía en pie al cabo de una semana. Al llegar la tarde, la gente empezó a sentirse cansada, en especial aquellos que habían estado levantados toda la noche. Se desvaneció el ambiente festivo y los trabajadores se concentraron con ahínco en la dura tarea. Los muros de piedra fueron adquiriendo altura, el foso se hizo más profundo y las brechas en la cerca empezaron a cerrarse. Cuando el sol comenzaba a descender por la línea occidental del horizonte, suspendieron el trabajo para cenar y luego empezaron de nuevo. Al caer la noche, todavía no estaba terminada la muralla. Philip estableció una vigilancia, ordenó a todo el mundo, salvo a los centinelas, que durmieran unas horas y dijo que tocaría la campana a medianoche. Los agotados ciudadanos fueron a acostarse. Jack se dirigió a casa de Aliena. Richard y ella estaban todavía despiertos. «Quiero que vayas a ocultarte a los bosques con Tolmi», dijo Jack a Aliena. Aquella idea le había estado rondando todo el día. En un principio la rechazó, pero a medida que pasaba el tiempo seguía volviendo a su mente el espantoso recuerdo del día en que William prendiera fuego a la feria del vellón y finalmente decidió alejarla de ella. «Prefiero quedarme», contestó ella con firmeza. «No sé si esto resultará aliena. Y no quiero que estés aquí si William Hunt logra atravesar la muralla». «Pero no puedo irme cuando lo estás organizando de manera que todo se quede en lucha», alegó tratando de razonar con él. Pero a Jack había dejado de preocuparle lo que fuera o no razonable. «Si te vas ahora, no se enterarán. Al final se darán cuenta. Para entonces todo habrá terminado. Piensa en el baldón». «¡Al diablo con el baldón!», gritó fuera de sí, al no ser capaz de encontrar las palabras que lograran convencerla. «Lo que quiero es que estés a salvo». Su tono iracundo despertó a Tolmi, que rompió a llorar. Aliena lo cogió en brazos y empezó a mecerlo. «Ni siquiera estoy segura de que me encuentre a salvo en el bosque», dijo. «William no buscará en el bosque. Lo que le interesa es la ciudad. Quizás esté interesado en mí. Puedes ocultarte en tu cañada. Allí nunca va nadie. William puede encontrarla por casualidad. Escúchame. Estarás más segura que aquí, lo sé bien. De todas maneras, quiero quedarme». «Y yo no quiero que te quedes», respondió Jack con dureza. «Bien. Pues a pesar de todo me quedo», afirmó Aliena con una sonrisa, haciendo caso omiso de su deliberada rudeza. Jack contuvo una maldición. No había forma de discutir con ella una vez que había decidido algo. Era más tozuda que una mula. Cambiando de táctica, empezó a suplicarle. «Estoy asustado por lo que pueda ocurrir mañana, Aliena». «Yo también lo estoy», confesó ella. «Y creo que tenemos que estarlo juntos». Jack sabía que debería ceder de buen grado, pero estaba demasiado preocupado. «¡Maldita sea!», exclamó furioso, y salió airado de la casa. Permaneció en pie afuera, aspirando el aire de la noche. Al cabo de unos momentos recobró la serenidad. Seguía estando preocupadísimo, pero era estúpido enfadarse con ella. Ambos podían morir a la mañana siguiente. Entró de nuevo en la vivienda. Aliena seguía en pie donde la había dejado. Se la veía triste. «Te quiero», dijo Jack. Se abrazaron y permanecieron así durante largo rato. Cuando volvió a salir, la luna estaba alta. Procuró calmarse con la idea de que tal vez Aliena tuviera razón, que iba a estar más segura allí que en los bosques. Al menos así podría saber si se encontraba en dificultades y hacer cuanto estuviera a su alcance para protegerla. Sabía que aunque se fuera a la cama no podría dormir. Tenía el estúpido temor de que todos se quedaran dormidos pasada la medianoche y que nadie despertara hasta la madrugada con la llegada de los hombres de William pasando a la gente a cuchillo, incendiándolo todo. Caminó sin parar alrededor de la ciudad. Resultaba extraño. Hasta ese momento Kingsbridge nunca había tenido perímetro. Los muros de piedra llegaban a la cintura, lo que no era suficiente. Las cercas eran altas, pero todavía tenían brechas que un centenar de hombres podían atravesar a caballo en cuestión de minutos. Los terraplenes de tierra no eran lo suficientemente altos para impedir que un buen caballo lo superara. Todavía quedaba mucho por hacer. Se detuvo en el lugar donde estuvo el puente. Lo habían desmontado por piezas y almacenado estas en el priorato. Miró más allá del agua iluminada por la luna. Vio acercarse una figura borrosa a lo largo de la cerca de madera y sintió un estremecimiento de aprensión supersticiosa. Pero no era otro que el prior Philip, tan desvelado como él. En aquellos instantes, el resentimiento que Jack sentía contra Philip había sido superado por la amenaza de William y el joven no sentía enemistad hacia el prior. Si sobrevivimos a esto, habremos de reconstruir la muralla palmo a palmo, dijo. Estoy de acuerdo, respondió Philip con fervor. Hemos de encaminar nuestros esfuerzos a tener en un año una muralla de piedra rodeando la ciudad. Justo aquí donde el puente cruza el río, pondría una puerta y una barbacana para mantener a la gente afuera sin necesidad de desmontar el puente. La organización de la defensa de una ciudad no es una cosa en la que los monjes sean duchos. Jack asintió. Se suponía que no debían participar en tipo alguno de violencia. Pero si vos no lo organizáis, ¿quién lo hará? ¿Qué me dices de Richard, el hermano de Aliena? A Jack le sobresaltó la idea, pero tras un momento de reflexión comprendió que era muy inteligente. Le vendría como anillo al dedo. Lo mantendría apartado de la ociosidad y además yo no habría de mantenerlo durante más tiempo. Reconoció entusiasmado y miró a Philip con reticente admiración. Jamás os detenéis, ¿verdad? Philip se encogió de hombros. Quisiera que todos nuestros problemas se resolvieran con la misma facilidad. Jack volvió a referirse al muro. Supongo que ahora Kingsbridge será una ciudad fortificada por siempre jamás. No por siempre, pero sí hasta que Jesús venga de nuevo. Nunca se sabe, respondió Jack. Puede llegar el día en que los salvajes como William Hanley no estén en el poder, en que las leyes protejan a la gente corriente en lugar de esclavizarla y el rey imponga la paz en lugar de la guerra. Pensad en ello. Un día en que en Inglaterra las ciudades no necesiten murallas. Philip movió la cabeza. ¡Qué imaginación!, dijo. No ocurrirá hasta el día del juicio final. Supongo que no. Debe de ser casi medianoche. Hora de volver a empezar. Philip, antes de que os vayáis, dime. Jack aspiró hondo. Todavía estamos a tiempo de cambiar los planes. Podemos evacuar ahora la ciudad. ¿Tienes miedo, Jack? Preguntó Philip, aunque sin ánimo de molestar. Sí, pero no por mí. Por mi familia. El prior hizo un ademán de asentimiento. Míralo de esta manera. Si os vais, puede ser que estéis a salvo mañana. Pero William volverá cualquier otro día. Si ahora le dejamos salirse con la suya, siempre viviremos atemorizados. Tú, yo, Aliena y también el pequeño Tommy. Crecerá con el temor a William o a otro como él. Tenía razón, se dijo Jack. Si los niños como Tommy han de crecer libres, sus padres tienen que dejar de huir de William. Jack suspiró. Muy bien. Philip se fue a hacer sonar la campana. Jack se dijo que era un gobernante que mantenía la paz, impartía justicia y no oprimía bajo su férula a la gente pobre. Pero se preguntaba si realmente había que ser célibe para hacer todo eso. La campana empezó a tañer. Las lámparas se encendieron en las casas cerradas y los artesanos salieron a trompicones, restregándose los ojos y bostezando. Empezaron a trabajar con lentitud y hubo intercambios malhumorados con los jornaleros. Pero Philip tenía en marcha el horno del priorato y pronto hubo pan caliente y mantequilla fresca, con lo cual se levantaron los ánimos. De amanecida, Jack hizo otro recorrido con Philip. Ambos avizoraron ansiosos el horizonte a fin de descubrir algún indicio de jinetes. Estaba casi terminada la cerca a orillas del río, con todos los carpinteros trabajando juntos para cubrir las últimas yardas. En los otros dos lados, los terraplenes de tierra alcanzaban ya la altura de un hombre, y en el exterior, la profundidad del foso la superaba en 3 o 4 pies. Un asaltante podría trepar con dificultad, pero tendría que desmontar de su caballo. La muralla había alcanzado también la altura de una persona, pero las 3 o 4 últimas hiladas de piedra adolecían de flojedad, ya que larga masa no había llegado a fraguar. Sin embargo, el enemigo no se enteraría de ello hasta que intentara escalar la muralla. Podía llegar incluso a desconcertarle. Aparte de aquellas pocas brechas en la cerca de madera, el trabajo estaba terminado y Philip dio nuevas órdenes. Los hombres de más edad y los niños irían al monasterio y se refugiarían en el dormitorio. Jack se sintió complacido. Aliena tendría que quedarse con Tommy y los dos estarían bien detrás de la primera línea. Los artesanos tenían que seguir con la construcción, pero algunos de sus jornaleros se convertirían en escuadrones militares bajo el liderazgo de Richard. Cada grupo sería responsable de la sección de muralla que hubiera construido. Aquellos ciudadanos que poseyeran arcos, hombres y mujeres, habían de estar preparados en los muros para lanzar flechas contra los agresores. Quienes no dispusieran de armas lanzarían piedras y habrían de tener grandes montones de ellas preparados. El agua hirviendo era otra arma útil y los calderos se mantenían calientes y preparados para ser arrojados sobre los atacantes desde puntos estratégicos. Varios ciudadanos eran dueños de espadas, pero estas eran armas menos útiles. Si se llegaba a la lucha cuerpo a cuerpo, sería señal de que el enemigo había entrado y entonces la construcción de la muralla habría sido en vano. Jack se había mantenido despierto durante 8 horas seguidas. Le dolía la cabeza y tenía los ojos nublados. Se sentó sobre el tejado de barda de una casa cercana al río y miró a través de los campos mientras los carpinteros se apresuraban a terminar la cerca. De repente, pensó que era posible que los hombres de William dispararan flechas encendidas por encima de la muralla en un intento de prender fuego a la ciudad sin saltar el muro. Con ademán cansino se levantó del tejado y subió por la colina hasta el recinto del priorato. Allí descubrió que a Richard se le había ocurrido la misma idea y ya había hecho que algunos de los monjes prepararan barriles de agua, así como baldes en puntos estratégicos alrededor de los límites exteriores de la ciudad. Estaba a punto de abandonar el monasterio cuando oyó lo que parecían voces de alarma. Con el corazón palpitante, trepó como pudo al tejado de la cuadra y miró hacia el oeste. En el camino que conducía hasta el puente, a una milla más o menos, una nube de polvo revelaba el avance de un grupo numeroso de jinetes. Hasta ese momento, todo había tenido un elemento de irrealidad, pero en aquellos instantes, los hombres dispuestos a incendiar Kingsbridge estaban ya allí, cabalgando por el camino, y de súbito, el peligro era espantosamente real. Corrió colina abajo hasta la orilla del río. Había un grupo de hombres delante de la última brecha. Mientras Jack miraba, hincaron las estacas en el suelo, taparon el hueco y clavaron presurosos las 2 últimas trabazones a la parte interior, acabando así el trabajo. La mayoría de los ciudadanos se encontraban allí, aparte de aquellos que habían buscado refugio en el refectorio. Momentos después de haber llegado, Jack lo hizo Richard, corriendo al tiempo que gritaba: «No hay nadie al otro lado de la ciudad. puede haber un segundo grupo introduciéndose por detrás de nosotros. Volved a vuestros puestos, rápido. Mientras empezaban a alejarse, dijo a Jack entre dientes: No hay disciplina. No hay ninguna disciplina. Jack veía a través de los campos cómo se acercaba la nube de polvo y se hacían visibles las siluetas de los jinetes. Pensó que eran como engendros del infierno, consagrados de manera demencial a sembrar la muerte y la destrucción. Existían porque los condes y los reyes los necesitaban. Era posible que Philip fuera un redomado ignorante en cuestiones de amor y matrimonio, pero al menos había encontrado la manera de gobernar una comunidad sin tener que recurrir a la ayuda de semejantes salvajes. Era una extraña ocasión para tales reflexiones. ¿Sería en eso en lo que pensaban los hombres cuando estaban a punto de morir? Los jinetes se acercaban. Eran más de los 50 que Richard había previsto. Jack calculó que sumarían casi un centenar. Se dirigieron al lugar donde había estado el puente y entonces fue cuando empezaron a reducir la marcha. Jack sintió levantársele el ánimo al verles detenerse en seco y frenar a sus caballos en la paradera del otro lado del río. Mientras miraban a través del agua la muralla de la ciudad recién levantada, alguien cerca de Jack rompió a reír. Otro más le hizo eco y al cabo de un instante, las risas se propagaron como un fuego, de manera que pronto hubo 50, 100, 200 hombres y mujeres que se reían como locos de los desconcertados hombres de armas inmovilizados en la ribera sin nadie contra quien luchar. Varios jinetes desmontaron y se lanzaron en tropel. Atisbando a través de la leve bruma matinal, Jack creyó haber visto el pelo amarillo y la cara roja de William Hanley en el centro del grupo, pero no estaba seguro. Al cabo de un rato montaron de nuevo sus caballos, se reagruparon y volvieron grupas. Las gentes de Kingsbridge lanzaron un potente grito de victoria. Pero Jack no creía que William hubiera desistido ya. No se volvían por el camino por el que habían llegado, sino que cabalgaban río arriba. Richard se acercó a Jack. Están buscando un vado. Cruzarán el río y atravesarán los bosques para llegar hasta nosotros desde el otro lado. Haz correr la voz, le indicó. Jack rodeó rápidamente el muro e hizo saber las previsiones de Richard. Al norte y al este, la muralla era de tierra o de piedra, pero no se interponía el río. Por aquel lado, la muralla se unía al muro este del recinto del priorato, tan solo a unos pasos del refectorio donde habían buscado refugio Aliena y Tony. Richard dejó situados a Oswald, Chalán y a Dick Richards, el hijo del curtidor, en el tejado de la enfermería con sus arcos y flechas. Eran los mejores tiradores de la ciudad. Jack se dirigió a la esquina nordeste y permaneció en pie en el terraplén de tierra, observando los bosques a través del campo. Con toda seguridad, de ellos surgirían los hombres de William. El sol estaba alto en el cielo. Era otro de aquellos días calurosos y sin una sola nube. Los monjes fueron recorriendo las murallas con pan y cerveza. Jack se preguntaba hasta qué distancia río arriba iría William. A una milla de allí había un lugar por donde un buen caballo podía cruzar a nado, pero a un forastero aquello le parecería arriesgado y seguramente William seguiría un par de millas más donde hallaría un vado poco profundo. Jack se preguntaba cómo se sentiría Aliena. Ansiaba ir al refectorio para verla, pero por otra parte era reacio a abandonar la muralla, pues si lo hiciera, otro seguiría en su ejemplo y la muralla quedaría indefensa. Mientras se esforzaba por resistir a la tentación, se oyó un grito y los jinetes reaparecieron. Emergieron de los bosques por el este, de tal manera que el sol daba en los ojos a Jack al mirar en dirección a ellos. Sin duda, lo habían hecho adrede. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que no se estaban acercando, sino cargando. Debieron de haber frenado ocultos en los bosques y estudiado el terreno, planeando seguidamente la acometida. Jack se quedó petrificado por el miedo. No pensaban echar un vistazo a la muralla y luego irse. Iban a tratar de saltarla. Los caballos atravesaban el campo al galope. Uno o dos ciudadanos dispararon flechas. Richard, que se encontraba en pie cerca de Jack, gritó furioso: «¡Demasiado pronto! ¡Demasiado pronto! Esperad hasta que lleguen al Badén. Entonces no podréis fallar». Pocos lo oyeron y una ligera andanada de flechas inútiles cayeron al suelo sobre los verdes pimpollos de cebada. «Como fuerzas militares somos un desastre», pensó Jack. «Tan solo la muralla puede salvarnos». En una mano tenía una piedra y en la otra una honda como la que utilizaba de muchacho cuando mataba patos para comer. Se preguntaba si su disparo seguiría siendo certero. Se apercibió de que estaba apretando sus armas con toda la fuerza de que era capaz y se forzó a relajar sus músculos. Las piedras resultaban efectivas contra los patos, pero daban la impresión de que serían ineficaces contra hombres con armaduras montando grandes caballos y que se acercaban a pasos agigantados. Tragó con dificultad. Vio que algunos de los enemigos llevaban arcos y flechas encendidas. Un instante después, vio que los hombres con los arcos se dirigían hacia las murallas de piedra en tanto que los otros lo hacían en dirección a los terraplenes de tierra. Ello significaba que William había decidido no atacar la muralla de piedra. No se había enterado de que la argamasa estaba tan fresca que hubiera podido derribar el muro solo con empujarlo con una mano. Lo habían engañado. Jack disfrutó de aquel breve momento de triunfo. Los atacantes estaban ya frente a los muros. Las gentes de la ciudad empezaron a disparar a lo loco y una lluvia de apresuradas flechas cayó sobre los jinetes. Pese a su mala puntería, no dejaron de producir algunas víctimas. Los caballos alcanzaron el vado. Algunos se plantaron y otros cargaron mojándose y subiendo por el otro lado. Justo frente a la posición que ocupaba Jack, un hombre inmenso, con una baqueteada cota de malla, hizo saltar a su caballo a través del vado de tal manera que alcanzó la parte baja de la pendiente del terraplén y se disponía a subirla. Jack cargó su honda y la disparó. Su puntería seguía siendo tan buena como siempre. La piedra dio de lleno en el hocico del caballo, el cual lanzó un relincho de dolor, se puso de manos y luego dio media vuelta. Se alejó cojeando. Pero su jinete había descabalgado y desenfundó la espada. La mayoría de los caballos dieron media vuelta, bien por propia iniciativa, bien porque les habían obligado sus jinetes. Pero varios hombres atacaban a pie y otros volvían de nuevo dispuestos a otra carga. Mirando por encima del hombro, Jack vio que algunos tejados de barda estaban ardiendo. Pese a los esfuerzos de las apagadoras ocasionales, las mujeres jóvenes de la ciudad por extinguir las llamas. Jack tuvo la aterradora sospecha de que la defensa no iba a dar resultado. Que pese al esfuerzo heroico de las últimas 36 horas, aquellos bárbaros atravesarían la muralla, prenderían fuego a la ciudad y cometerían terribles desmanes con la gente. Le aterraba la perspectiva de una lucha cuerpo a cuerpo, Jamás le habían enseñado a luchar, ni manejó nunca una espada. Ni siquiera la tenía. Su única experiencia de lucha fue cuando Alfred le venció. Se sentía desvalido. Los jinetes cargaron de nuevo. Los atacantes, que habían perdido sus monturas, subían a pie por los terraplenes. Sobre ellos caían sin cesar piedras y flechas. Jack utilizaba su onda de manera sistemática, cargaba y disparaba como una máquina. Varios asaltantes cayeron bajo aquel derroche de proyectiles. Frente a Jack, un jinete se fue al suelo y perdió el yelmo, dejando al descubierto una cabeza de pelo amarillo. Era el propio William. Ningún caballo alcanzó el terraplén de tierra, pero sí lo hicieron algunos hombres a pie, y ante el horror de Jack, los ciudadanos se vieron obligados a la lucha cuerpo a cuerpo con ellos, oponiendo a las espadas y lanzas de los atacantes sus estacas y hachas. Algunos de los enemigos llegaron hasta arriba y Jack vio caer, cerca de él, a 3 o 4 vecinos de la ciudad. Le embargó el espanto. Sus gentes estaban perdiendo la batalla. Pero 8 o 10 vecinos rodearon a cada uno de los agresores, que lograron atravesar la muralla, golpeándoles con estacas y propinándoles hachazos y misericordias. Aun cuando varios ciudadanos resultaron heridos, todos los atacantes fueron muertos rápidamente. Y entonces, los ciudadanos empezaron a hacer retroceder a los otros, pendiente abajo de los terraplenes. La carga resultó un fracaso. Aquellos guerreros que seguían montados en sus cabalgaduras iban de un lado a otro inseguros, mientras en los terraplenes seguían librándose algunas refriegas sueltas. Jack descansó por un momento jadeante, agradecido a aquella tregua, esperando el siguiente movimiento del enemigo. William levantó su espada al aire y gritó para llamar la atención de sus hombres. Trazó un círculo con la hoja de su arma para que se reunieran y luego señaló hacia las murallas. Los agresores se reagruparon y se prepararon a cargar de nuevo contra las murallas. Jack vio su oportunidad. Cogió una piedra, la colocó en la honda y apuntó con sumo cuidado a William. La piedra voló por los aires tan recta como una hilada de albañil, golpeando a William en plena frente con tal fuerza que Jack pudo oír el impacto que produjo contra el hueso. William se desplomó. Sus huestes vacilaron inseguras y la carga resultó frustrada. Un hombre grande y moreno saltó de su caballo y acudió junto a William. Jack creyó reconocer a Walter, el escudero de William, que siempre cabalgaba con él. Sin soltar las riendas, se arrodilló junto al cuerpo postrado del conde. Por un instante, Jack pensó que este pudiera haber muerto. Pero luego se movió. Walter le ayudó a incorporarse. William parecía obnubilado. Los dos grupos de combatientes le observaban. La lluvia de piedras y flechas cesó un momento. Con aire todavía inseguro, William montó el caballo de Walter, ayudado por este, que a su vez montó detrás de él. Hubo un rato de vacilación mientras todos se preguntaban si William estaría en condiciones de seguir adelante. Walter agitó su espada en círculo, indicando así que se reunieran, y a continuación, para mayor alivio de Jack, apuntó hacia los bosques. Walter espoleó al caballo e iniciaron la marcha. Otros jinetes lo siguieron. Los que todavía peleaban en los terraplenes renunciaron a la lucha, retrocedieron y corrieron a través del campo a la zaga de su jefe, perseguidos por algunas piedras y flechas que volaban por encima de la cebada. Los ciudadanos lanzaron vítores. Jack miró en derredor suyo y se sintió confuso. ¿Había terminado todo? Apenas podía creerlo. Los fuegos iban extinguiéndose, pues las mujeres habían sido capaces de contenerlos. Los hombres danzaban en los terraplenes abrazándose gozosos. Richard se acercó a Jack y le dio unas palmadas en la espalda. Ha sido tu muralla la que lo ha logrado, Jack, le dijo. Tu muralla. Los vecinos de la ciudad y los monjes se agolparon alrededor de ambos. Todos querían felicitar a Jack y también se felicitaban a sí mismos. ¿Se han ido de veras?, preguntó Jack. Desde luego, le contestó Richard. No volverán ahora que han descubierto que estamos decididos a defender las murallas. William sabe que no se puede tomar una ciudad amurallada cuando la gente ha resuelto poner resistencia. Al menos, no se puede sin disponer de un gran ejército y prepararse para un asedio de 6 meses. Así que todo ha terminado, concluyó aturdido. Aliena se le acercó abriéndose camino entre la gente con Tommy en brazos. Jack la abrazó emocionado. Estaban vivos y juntos y por ello se sentía feliz. De repente, acusó los efectos de 2 días sin dormir y le apeteció tumbarse. Pero no fue posible. 2 jóvenes albañiles lo agarraron y lo subieron en hombros. Sonaron vítores. Los muchachos se pusieron en marcha y la multitud marchó tras ellos. Jack quería decirles que no era él quien los había salvado, sino ellos mismos. Pero sabían que no iban a escuchar. Querían un héroe. A medida que corrían las noticias y toda la ciudad se daba cuenta de que habían vencido, los vítores se hicieron estruendosos. Jack se dijo que durante años habían estado viviendo bajo la amenaza de William, pero que ese día habían ganado su libertad. Lo llevaron por toda la ciudad en procesión triunfal, saludando y sonriendo, pero ansioso de que llegara el momento en que pudiera reposar la cabeza, cerrar los ojos y entregarse a un apacible sueño. La feria del vellón de Sirin era más grande y mejor que nunca. La plaza ante la iglesia parroquial, donde se celebraban mercados y ejecuciones, y también la feria anual, estaba atestada de puestos y de gente. La mercancía principal era la lana, pero podían verse a sí mismo todos los demás artículos que era posible comprar y vender en Inglaterra. Brillantes espadas nuevas, sillas con motivos decorativos grabados, cochinillos cebados, botas rojas, bizcochos de jengibre y sombreros de paja. Mientras William recorría la plaza acompañado del obispo Valeran, calculaba que el mercado iba a proporcionarle más dinero que nunca. Sin embargo, en esa ocasión no sentía placer alguno. Todavía no había logrado sobreponerse a la humillación de su derrota en Kingsbridge. Había pensado lanzarse a la carga sin que le opusieran resistencia y prender fuego a la ciudad. Por el contrario, perdió hombres y caballos y tuvo que retirarse sin haber logrado nada. Y lo peor de todo era que sabía que la construcción de la muralla había sido organizada por Jack Jackson, el amante de Aliena, precisamente el hombre al que se proponía matar. Había fracasado en su intento, aunque seguía decidido a tomar venganza. Valeran también estaba pensando en Kingsbridge. Todavía no sé cómo pudieron construir la muralla con tanta rapidez, comentó. Probablemente no tendría mucho de muralla, opinó William. Valeran hizo un ademán de asentimiento. Pero estoy seguro de que el prior Philip estará ya muy ocupado mejorándola. Si yo fuera él, haría la muralla más fuerte y más alta, construiría una barbacana y apostaría un centinela de noche. Tus días de incursiones a Kingsbridge han terminado. William lo reconoció para sí, pero simuló no estar de acuerdo. Todavía puedo poner sitio a la ciudad. Eso ya es una cuestión diferente. Es posible que el rey deje pasar una incursión rápida, pero un asedio prolongado durante el cual los ciudadanos pueden enviarle un mensaje suplicando que los proteja podría resultar embarazoso. Stephen no actuaría en contra mía, aseguró William. Me necesita. Sin embargo, no las tenía todas consigo. Al final aceptaría el punto de vista del obispo, pero quería que Valeran se lo ganara a pulso para contraer así una pequeña deuda con él. Luego haría la petición que me obsesionaba. Ante ellos surgió una mujer flaca y fea que empujaba delante de sí a una bonita chiquilla de unos 13 años, con toda probabilidad hija suya. La madre apartó la pechera del deleznable vestido de la niña para mostrarle sus senos pequeños y todavía sin desarrollar. 60 peniques, silbó entre dientes. William sintió que empezaba a excitarse, pero movió negativamente la cabeza y pasó de largo. La niña prostituta le hizo pensar en Ariana. Cuando la desfloró, apenas era una adolescente. Había pasado casi una década, pero seguía sin poder olvidarla. Tal vez ya nunca podría tenerla para sí, pero podía impedir que la tuviera otro. Valeran estaba pensativo. Apenas parecía ver a dónde iba. La gente se apartaba de su camino, como si temieran que les rozaran siquiera los faldones de su ropaje negro. ¿Te has enterado de que el rey tomó Farringdon? Preguntó al cabo de un momento. Yo estaba allí. Había sido la victoria más decisiva de toda la larga guerra civil. Stephen había capturado a centenares de caballeros y se había adueñado de un gran arsenal. También había obligado a Robert de Gloucester a retirarse al oeste del país. Tan crucial había sido la victoria que Ranulf de Chester, el viejo enemigo de Stephen en el norte, había depuesto las armas y jurado lealtad al rey. Ahora que Stephen está más afirmado, no se mostrará tan tolerante con aquellos varones suyos que libren sus propias guerras, opinó Valeran. Es posible, admitió William. Se preguntaba si era el momento oportuno para mostrarse de acuerdo con Valeran y hacer su petición. Vaciló porque se sentía incómodo. Al hacer aquella petición, iba a revelar algo de su alma y aborrecía hacerlo ante un hombre tan despiadado como el obispo Valera. Deberías dejar tranquila la ciudad de Kingsbridge, al menos por un tiempo, siguió diciendo Valera. Tienes la Feria del Vellón. Sigues teniendo un mercado semanal, aunque algo más pequeño de lo que fue antes. Tienes el negocio de la lana. Y también toda la tierra más fértil del condado, ya sea directamente bajo tu control o cultivada por tus arrendatarios. Mi situación es también mejor de lo que solía ser. He mejorado mi propiedad y racionalizado mis arrendamientos. He construido mi castillo. Cada vez es menos necesario luchar contra el prior Philip. En el preciso momento en que la situación se está poniendo políticamente peligrosa. Por toda la plaza del mercado la gente hacía y vendía comida y el aire estaba invadido por los olores. Sopa de especias, pan recién horneado, manjares dulces, jamón cocido, bacon frito, tarta de manzanas. William sentía náuseas. Vayamos al castillo, propuso. Los dos hombres abandonaron la plaza del mercado y caminaron colina arriba. El sheriff iba a darles de almorzar. William se detuvo ante la puerta del castillo. Tal vez tengáis razón respecto a Kingsbridge, convino. Me alegro de que lo comprendas. Pero aún tengo que vengarme de Jack Jackson y vos podéis proporcionarme la ocasión si queréis. Valeran enarcó una elocuente ceja. Su expresión decía que le fascinaba escuchar, pero que no se consideraba en la obligación de hacerlo. William se lanzó de cabeza. Aliena ha solicitado la anulación de su matrimonio. Sí, lo sé. ¿Cuál creéis que será el resultado? Por lo visto, el matrimonio nunca llegó a consumarse. ¿Y solo es preciso eso? Creo que sí. Según Graciano, un erudito a quien he estudiado mucho, lo que constituye un matrimonio es el consentimiento mutuo de las dos partes. Pero también mantiene que el acto de unión física completa o perfecciona el matrimonio. Y dice de manera específica que si un hombre se casa con una mujer y no copula con ella, y luego se casa con una segunda con la que sí copula, el matrimonio válido es el segundo, es decir, el consumado. Sin duda, la fascinante aliena habrá mencionado dicho extremo en su solicitud, si es que la han aconsejado bien. Imagino que lo habrá hecho el prior Philip. William estaba impaciente ante todas aquellas teorías. O sea que obtendrá la anulación. A menos que alguien esgrima el argumento contrario a Graciano. De hecho, son dos, uno teológico y el otro práctico. El teológico alega que la definición de Graciano es denigrante para el matrimonio de José y María, ya que no fue consumado. El argumento práctico se refiere a aquellos matrimonios acordados por razones políticas o para unir dos fortunas entre dos niños en edades en que físicamente son incapaces de consumar la unión. Si el novio o la novia llegaran a morir antes de la pubertad, de acuerdo con la definición de Graciano, el matrimonio quedaría invalidado, lo que podría acarrear consecuencias muy embarazosas. A William nunca le fue posible seguir las enrevesadas controversias clericales, pero tenía una idea bastante aproximada de cómo se solventaban. Lo que queréis decir es que lo mismo puede terminar de una manera que de otra. Sí. Y el resultado dependerá de quien ejerza una mayor presión. Sí. En este caso, no hay nada que pueda influir sobre el resultado. No existen propiedades, no es cuestión de lealtad ni de alianza militar. Pero si hubiera algo más en juego y alguien, por ejemplo, un arcediano, esgrimiera con fuerza el argumento contra Graciano, lo más probable sería que rechazaran la anulación. Dirigió una mirada conocedora a William, quien se agitó incómodo. Creo que puedo adivinar lo que ahora vas a pedir. Quiero que os opongáis a la anulación. Valeran entornó los ojos. No llego a entender si amas a esa infeliz mujer o la odias. Yo tampoco lo sé. Aliena se encontraba sentada sobre la hierba en la sombra verdeante debajo de la vigorosa haya. La cascada salpicaba a sus pies sobre las rocas gotitas semejantes a lágrimas. Era la cañada donde Jack le contara todas aquellas historias. Allí era donde él le había dado aquel primer beso, de manera tan casual y con tal rapidez que ella fingió que no había ocurrido nada. Allí era donde se había enamorado de él, negándose a admitirlo incluso a sí misma. Ahora, deseaba de todo corazón habérsele entregado en aquel entonces, que se hubieran casado y tenido sus hijos. Ahora sería él de su mujer, por mucho que intentaran impedirlo. Se tumbó para aliviar su espalda dolorida. Se hallaban en pleno verano. El aire era caliente y no se movía una brisa. Ese embarazo era muy pesado y todavía le quedaban por delante 6 semanas. Se dijo, si no iría a tener gemelos, aunque las patadas solo las sentía en un lado, y cuando Marta, la hermanastra de Jack, había puesto el oído contra el vientre de Aliena, solo había escuchado el latido de su corazón. Aquel domingo por la tarde, Marta se había quedado cuidando de Tommy a fin de que Aliena y Jack se encontraran en los bosques para estar solos un rato y hablar de su futuro. El arzobispo había rechazado la anulación, al parecer porque el obispo Valeran se había opuesto. Philip dijo que podían volver a solicitarlo, pero que entre tanto tenían que seguir viviendo separados. Estaba de acuerdo en que ello era injusto, No obstante, opinaba que debía ser la voluntad de Dios. A Aliena le parecía bastante mala voluntad. La amargura de su pesar era una carga que llevaba consigo como su embarazo. A veces lo sentía de manera más consciente, mientras que en otras ocasiones casi lo olvidaba. Pero siempre estaba allí. En algunos momentos le hacía daño como un dolor habitual. Lamentaba haber hecho daño a Jack. Lamentaba el que se hizo a sí mismo. Incluso lamentaba los sufrimientos del aborrecible Alfred, que ahora vivía de continuo en Sirin y jamás aparecía por Kingsbridge. Se casó con él con el único objeto de mantener a Richard en su intento por recuperar el condado. Había fracasado en el logro de esa meta y había contrariado su verdadero amor por Jack. Tenía ya 26 años y su vida había quedado arruinada. Todo por su propia culpa. Recordó con nostalgia aquellos primeros días con Jack. Cuando lo conoció, era un chiquillo, aunque eso sí, fuera de lo corriente. Al crecer, siguió pensando en él como en un muchacho. A eso se debió que la cogiera desprevenida. Había rechazado a todos los pretendientes, pero nunca pensó en que Jack fuera uno de ellos, y así había ido dejando que la conociera. Aliena se preguntaba por qué se habría resistido tanto a amar. Adoraba a Jack, y no existía placer en su vida semejante al gozo de yacer con él. Sin embargo, hubo un tiempo en que cerró los ojos de manera deliberada a aquella maravillosa felicidad. Cuando rememoraba el pasado, la vida antes de Jack le parecía vacía. Había trabajado frenéticamente para sacar adelante su negocio de lana, pero en la actualidad, aquellos días tan ocupados se le aparecían desprovistos de toda alegría, como un palacio vacío o una mesa servida con bandejas de plata y copas de oro, pero sin manjares. Oyó pasos y se incorporó rápido. Era Jack. Estaba delgado y tenía buena postura, como un gato escurridizo. Se sentó junto a ella y la besó suavemente en la boca. Olía a sudor y al polvo de la piedra. «Hace mucho calor», le dijo. «Bañémonos en el río». La tentación era irresistible. Jack se quitó la ropa. Ella le observaba, devorándolo con los ojos. Hacía meses que no veía su cuerpo desnudo. En las piernas tenía mucho pelo rojo, pero nada en el pecho. Se quedó mirándola a la espera de que se desnudara. Aliena sentía timidez. Nunca la había visto cuando estuvo encinta. Deshizo lentamente el lazo del cuello de su vestido de lino y luego se lo sacó por la cabeza. Observó ansiosa la expresión de él, temiendo que aborreciera su cuerpo hinchado, pero Jack no mostró repugnancia alguna, bien al contrario. Su mirada no expresaba más que cariño. Debería de haberlo sabido, señor. Debería de haber sabido que me querría igual. Con un rápido movimiento, Jack se arrodilló en tierra junto a ella y besó la piel tensa de su abultado vientre. Aliena rió turbada. Jack le rozó el ombligo. El ombligo te sobresale, comentó. Sabía que ibas a decírmelo. Solía ser como un hoyuelo. Ahora parece un pezón. Aliena volvió a sentir timidez. Vamos a bañarnos, propuso. En el agua se sentiría más a gusto. El remanso junto a la cascada tenía 3 pies de profundidad. Aliena se sumergió en el agua. La sentía deliciosamente fresca sobre su piel ardorosa y se estremeció de deleite. Jack llegó junto a ella. No había espacio para nadar, pues el remanso solo tenía unos pies de ancho. Jack puso la cabeza debajo de la cascada para quitarse del pelo el polvo de la piedra. Aliena se hallaba a gusto en el agua, que la aliviaba del peso de su embarazo. Hundió la cabeza para limpiarse el pelo. Al emerger de nuevo para respirar, Jack la besó. Aliena balbuceó y rió jadeando, quitándose el agua de los ojos. Extendió los brazos para mantener el equilibrio y una de sus manos se cerró sobre un duro vástago que sobresalía erecto entre las piernas de Jack, semejante al asta de una bandera. Jadeó por el placer. Echado de menos esto, le dijo Jack al oído. Tenía la voz ronca por el deseo y por alguna otra emoción, tal vez tristeza. Aliena notaba la garganta seca por ese mismo deseo. ¿Vamos a romper nuestra promesa?, le preguntó. Ahora y por toda la eternidad. ¿Qué quieres decir? No viviremos separados. Nos vamos de Kingsbridge. ¿Qué harás? Ir a una ciudad distinta y construir otra catedral. Pero no serás maestro. Y no será tu proyecto. ¿Acaso algún día encuentre otra oportunidad? Soy joven. Tal vez fuera posible, pero Aliena sabía que sería luchar contra corriente. Y Jack también lo sabía. Le conmovió hasta tal punto el sacrificio que quería hacer por ella que se le saltaron las lágrimas. Nadie la había amado así nunca. Nadie más lo haría jamás. Pero no estaba dispuesta a que Jack renunciara a lo que más le gustaba hacer. No resultará, repuso. ¿Qué quieres decir? No voy a irme de Kingsbridge. Jack se enfadó. ¿Por qué no? En cualquier otro sitio podremos vivir como marido y mujer y a nadie le importará. Podemos incluso casarnos en una iglesia. Aliena le acarició la cara. Te quiero demasiado para apartarte de la catedral de Kingsbridge. Eso lo he de decidir yo. Te quiero muchísimo, Jack, por tu ofrecimiento. El hecho de que estés dispuesto a renunciar al trabajo de tu vida para vivir conmigo es... Casi se me rompe el corazón al pensar cuánto debes amar. Pero no quiero ser la mujer que te aparte del trabajo que tanto quieres. No estoy dispuesta a irme contigo de esa manera. Ensombrecería toda nuestra vida. Tú podrías perdonármelo, pero yo jamás lo haría. La expresión de Jack era triste. Sé bien que cuando has tomado una decisión no hay nada que te haga cambiar, pero ¿qué podemos hacer? Intentaremos otra vez la anulación. Viviremos separados. Jack pareció desconsolado. Y vendremos aquí todos los domingos y romperemos nuestra promesa. Terminó diciéndole. Jack se ciñó a ella y Aliena pudo sentir que Jack volvía a excitarse. ¿Todos los domingos? Sí. Podrías quedarte encinta otra vez. Nos arriesgaremos. Y voy a empezar a fabricar tejidos como solía hacer. He vuelto a comprar a Philip la lana que no ha vendido y empezaré a organizar a la gente de la ciudad para que la hile y la teja. Luego la abatanaré en el molino. ¿Cómo has pagado a Philip? Preguntó Jack sorprendido. Todavía no lo he hecho. Le pagaré en balas de tela una vez que la haya confeccionado. Jack asintió con la cabeza. Ha aceptado ese trato porque quiere que te quedes aquí y asegurarse así de que yo también me quede, comentó con amargura. Aliena asintió. Pero aún así, obtendrá con ella tela más barata. Condenado Philip, siempre logra lo que quiere. Aliena comprendió que había ganado. Te quiero, dijo besándola. Él la besó a su vez, acariciándole todo el cuerpo y deteniéndose anhelante en sus partes secretas. Pero necesito estar contigo todas las noches. no solo los domingos, declaró dejando de acariciarlo. Aliena lo besó en la oreja. Un día lo estaremos, respondió con voz entrecortada. Te lo prometo. Jack se colocó detrás de ella, dejándose llevar por el agua y la trajo hacia sí, de manera que sus piernas le quedaran debajo. Aliena separó los muslos y flotó suavemente, quedando contra él, que le acarició los senos turgentes, jugueteando con sus inflamados pezones. Finalmente la penetró y ella se estremeció de placer. Hicieron el amor en el fresco remanso, con lentitud y suavidad, acompañados por el ímpetu de la cascada. Jack rodeó con los brazos el vientre de Aliena, tocándola con sus hábiles manos entre las piernas, presionando y acariciando mientras entraba y salía. Nunca habían realizado antes nada semejante. No habían hecho el amor de esa manera y que podía acariciar al mismo tiempo todas sus partes más sensibles. Y era muy diferente, un placer más intenso, tan diferente como el existente entre un dolor agudo y otro solo. Pero acaso se debiera a que se sentía tristísimo. Al cabo de un rato, Aliena se abandonó a aquella sensación. Su intensidad aumentó con tal rapidez que el orgasmo la cogió por sorpresa, casi asustándola. Se sintió sacudida por espasmos de placer tan convulsos que la obligaron a gritar. Jack permanecía dentro de ella, duro, insatisfecho, mientras Aliena contenía el aliento. Jack estaba quieto, ya sin empujar, pero Aliena se dio cuenta de que no había alcanzado el clímax. Al cabo de un rato empezó a moverse de nuevo alentándolo, pero él no reaccionó. Aliena volvióse y lo besó por encima del hombro. En su cara el agua era cálida. Estaba llorando.